Y como os comentaba en el avance de este espacio de la tarde, pues hoy, como cada miércoles, vamos a tener nuestra cita con la naturaleza y con la fotografía. Una cita que, como siempre, hacemos gracias a la colaboración del fotógrafo de naturaleza ubriqueño, Fran Gago, a quien ya saludamos al otro lado del teléfono. Fran, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén, ¿qué tal? Bueno, pues ya imagino que con Cazorla, con Andújar en la mente, ¿no? Sí, estamos trabajando este fin de semana pasado y este que viene volvemos a estar por la zona y ya prácticamente estamos dando casi finalizados estos talleres que estábamos haciendo en conjunto, lo que son Lince y Berrea, porque ya prácticamente la Berrea ya prácticamente ha terminado. O sea, ya empezamos con nuevas metas ahora. O sea, que este fin de semana pasado también habéis estado en Andújar. Sí, hemos estado allí, digamos, hemos tenido varias actividades en la zona y este fin de semana volvemos a ir. ¿Ha habido suerte con el lince o no? Sí, la verdad que hemos tenido bastante suerte, no nos podemos quejar. Sí, no, bueno, decías que se mantiene entonces el idilio, ¿no? Ese que decías, ¿no? Que cada vez que has ido has podido contemplar al lince, ¿no? Sí, la verdad que es verdad que he tenido siempre esa suerte de poderlo ver y que Dios quiera que siga continuando así durante mucho tiempo. Fran, ¿la berrea ya ha terminado? ¿Ya podemos dar por concluida la berrea? Generalmente sí, lo que es lo más fuerte de berrea, sí. Es verdad que se quedará algún ciervo más espontáneo berreando, e incluso llega a diciembre y enero y sigue sonando algún ciervo berreando que se ha quedado retrasado, pero normalmente lo que es todo lo fuerte de la berrea ya prácticamente ha terminado. Oye, y dentro del ciclo vital de estos animales ahora, ¿qué es lo que toca? Pues mira, ahora se da por concluido lo que es la época de celo. Es como que ya los ciervos empiezan otra vez a despegarse de las hembras. Las hembras empiezan a agruparse nuevamente en esos pequeños grupitos familiares, llamémoslos por llamarlo así de alguna forma, en las que podemos ver ciervas adultas con crías de otros años, digamos, jóvenes. Y los ciervos más adelante empezarán como a juntarse, lo que son los machos, en las cuales una vez que ya vaya llegando lo que es el invierno fuerte y finales de invierno, pues ya se procederá lo que es al desmogue, ¿no? A la suerte de esa cuerna que han desarrollado durante todo este tiempo. Uh-huh. Oye, ¿y es buen momento ahora para, o es complicado, o no tiene relevancia, digo, el fotografiar estos animales ahora, en esta época? Sí, no, ahora, digamos, empieza lo que llamamos la montanera, que es cuando la bellota cae, y ahora lo más común es ver los ciervos ya más tranquilos, digamos, fuera de ese auge del celo, los ves más tranquilotes, comiendo debajo de las encinas, y los ves como más pasotas, ¿no? Como ya ha terminado toda esta guerra que han formado, y ya ellos están tranquilos, se alimentan y se preparan para el invierno. Uh-huh. Oye, que hablamos ahora mucho de fauna, pero no hablamos de flora y tenemos, no sé si puede ser buen tema para la semana que viene, hablar un poco del Genal, ¿no? Que lo tenemos ahí muy cerca y bueno, también muy famoso en esta época del año, ¿no? En este otoño, con las castañas, con esos campos, ¿no? Completamente marrones en algunos casos, ¿no? Sí, el Valle de Genal, la verdad que es un paraíso en otoño porque presenta ese bosque de dorado, ¿no? Ese bosque de oro que, vamos, para todo turista y todo fotógrafo es un sitio, un enclave idóneo para, vamos, es la más misma imagen del otoño. Y nuestra castaña también de aquí, la tenemos en la zona, que es típico ahora por esta fecha ya oler las castañas en el pueblo cuando se hacen y demás. Es muy representativo del otoño y ese Valle de Genal, como comenta, pues es un auténtico lujo tenerlo aquí prácticamente muy cerquita de la localidad y que es un sitio maravilloso para visitar. El otro día, por cierto, estaba yo en la frutería y tenían ya las primeras castañas a disposición, así que ya comienza esa época. Pero hoy, Fran, sí que querías quedarte no en Andújar, no en el Genal, sino un poco más cerca, ¿no? Más concretamente, ¿dónde nos vamos a quedar hoy? Sí, me gustaría hablar sobre nuestra sierra, ¿no? Nuestra sierra de aquí, nuestra sierra de Cádiz, que la verdad que ya comienza un cambio, estamos notando cómo estamos bajando la temperatura y cómo ya empiezan a caer las primeras gotas. Esto hace también que muchas especies de aves de las que hemos tenido a lo largo de todo el verano se vayan, digamos, migrando a otros climas, buscando otros climas, y a la misma vez otras aves huyen de la calor, ya vuelvan a nuestra zona buscando ese fresco que estamos que está aconteciendo en estos días, ¿no? Como son los costales y algunas especies más hibernantes que son muy buscadas fotográficamente y también de para gente que viene a observarlas, ¿no? ¿Cuáles son esas especies, Fran? Pues mira, generalmente los zorzales, pintón real, camasuelo, los milos capiblancos son muy llamativos porque estamos acostumbrados a ver el mirlo negro nuestro de toda la vida. Y cuando vemos ese mirlo, que es un poco más grande y lo caracteriza, más predominante, una mancha blanca que tiene en el pecho y las plumas las tiene como pintadas en su borde, lo que lo hace muy llamativo. Es un plumaje muy llamativo y muy atractivo, tanto fotográficamente como de observación. Es algo que viene buscando mucha gente de fuera y que aquí en la Sierra de Cádiz tenemos la suerte de tener un gran número de ejemplares a partir de ahora, a finales de octubre y demás. Y la verdad que es un ave que merece mucho la pena de ver porque sorprende, la gente no se espera de ese plumaje tan bonito que tiene. ¿Y es ahora una época en la que el plumaje está en su máximo esplendor, podríamos decir? Sí, normalmente, ahora a finales de octubre ya empieza a darse a ver los primeros ejemplares y nosotros los fotógrafos siempre buscamos estos momentos cuando ellos vienen porque todavía no había unas aguas fuertes que los dispersen. Entonces, ahora en los puntos de agua que tenemos, que han estado durante todo el año, es más fácil ver como grupos, ¿no?, de ellos, ¿no? Entonces es más fácil fotografiarlo, ver diferentes ejemplares, hembras, machos, y una vez que llueve ya como que se dispersan un poquito y nos es más complicado tener tanta frecuencia con ellos. Pero ahora la verdad que es un momento muy idóneo para fotografiarlo una vez que empiezan a entrar aquí en la Sierra de Cádiz y que tienen un plumaje, espléndido para fotografiarlo. Fíjate, estoy poniendo en Google ahora mirlo capiblanco y la verdad que está sorprendiendo, ¿no? Estaba describiéndolo con ese, sobre todo ese plumaje del pecho, ¿no, Fran? Sí, la verdad que es muy llamativo, no nos esperamos que un ave tenga ese tipo de plumaje, sobre todo porque contrasta mucho con el resto de su cuerpo y lo hace muy llamativo, lo que las aves siempre intentan pasar lo más desapercibido posible para su depredación, ¿no? Y sin embargo, este ave pues es llamativa, ¿no? Personalmente lo veo muy llamativo para el entorno donde vive y aún así se desenvuelve bastante bien. Además, tiene un poquito más de porte que el mirlo común y, cuando lo vemos delante, la verdad que sorprende. ¿Eres más de aves en reposo o de aves volando? ¿Qué te gusta más? Pues depende qué ave, la verdad. Normalmente es verdad que me gusta mucho más, me gustan mucho las aves rapaces en vuelo. Me gusta muchísimo, más que en el posado, ¿no? O en posadero. Pero lo que son las paseriformes, las aves pequeñitas, nuestro tamaño de nuestro gorrión, para que la gente me entienda. Sí me gusta sacarlas en posadero. Me gusta sacarlo en posadero, en sus ubicaciones naturales, en un charco, en cualquier arroyo. Me gusta mucho sacarlo en su estado natural. Aunque también utilizamos high, como el que tengo ubicado aquí en la sierra, que es desde donde observamos esas aves paseriformes. Nos metemos en unas casetas de madera que a través de unos cristales espías pues observamos esas aves sin que nos vean. Entonces las fotografiamos en su estado más natural posible. Claro, porque al igual que hablabas de otros animales, lo ideal no es eso, ¿no? El fotografiarlo, cogiéndolo desprevenido, ¿no? Sin que ellos sepan, ¿no?, que está ahí la presencia humana, ¿no? Claro, es súper importante para sacar el ave lo más natural posible. Como comentábamos el otro día, las aves cuando tienen la presencia humana, el propio plumaje, en la foto, cuando tú realizas la foto, en el propio plumaje, tú ves perfectamente que el ave no está relajada, no está, tiene esas plumas pegadas al cuerpo, como tensa en todo momento, ¿no? Y cuando está tranquila, que está sin presencia humana, que no ve peligro por ningún lado, esa pluma se relaja está y hace que el ave se vea mucho más bonita todavía. Está más gorda el ave, ¿no? Está. Ahí sí, se ve más gordita, es como si inflaran tu plumón interior. Las aves, debajo de su pluma principal, que es la que nos muestran a nosotros, ellos tienen su plumón interno, que es el que las protege del agua, de la lluvia, del frío, de toda la climatología, ¿no? Entonces es como que ellas hinchan ese plumoncito y se relajan. Tienen el cuerpo relajado y como más bonitas se ven. Fran, ¿por dónde podemos ver, hablado de nuestra Sierra de Cádiz, nuestra, en cualquier punto, o sea, o hay un punto más concreto para ver, por ejemplo, ya que hablamos de este mirlo capiblanco? Pues mira, verdad que los capiblancos suelen estar en la parte más alta de la sierra. Podemos verlo aquí en la parte subiendo de la zona de Benocá hacia arriba, vamos, lo que es la manga de Villaluenga, Grazalema, toda esa zona de ahí, podemos ver los capiblancos. Uh-huh. Aquí en lo que es la localidad de Urique, no hace tanto frío, digamos, incluso en invierno, tenemos más humedad que frío seco, digamos, entonces tampoco se dan tanto aquí. Pero es verdad que una vez que pasamos de Benocá, la zona de Benocá hacia Villaluenga, Grazalema, toda esa parte de la sierra, y es más frecuente que nos podemos encontrar a partir de esta época los capiblancos por la zona. Sobre todo en zonas de donde hay vegetación de majoleto y demás, que ellos se alimentan de esa flora. Uh-huh. Son animales estos que nos estás diciendo, ¿no? Zorzales, pinzón real, camachuelo, mirlos capiblancos. ¿Son animales muy agradecidos o hay que rebuscar mucho para poder dar con ellos? Pues mira, los capiblancos y los zorzales es más normal verlo, ¿no? Con dedicar un poquito de tiempo en cualquier punto de observación que tenemos aquí en la sierra, sí podemos frecuentar verlo. Y, por ejemplo, los camachuelos o los pinzones reales, aunque los pinzones reales se mueven en pequeñas bandas, nos es más difícil, digamos, contemplarlo o apreciar que son pinzones reales, por la distancia que normalmente solemos tener las aves en observación. Y porque tampoco todo el mundo lleva material óptico, digamos, para poder observarlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, las aves pequeñas, como los pinzones reales o camachuelos, sí son más complicados de ver. El camachuelo, más exclusivo todavía, porque uh-huh. no tenemos tanta cantidad de ejemplares, sino se dan parejas, pequeñas parejas, que van en unas zonas u otras, porque son aves que necesitan mucho frío. Ellos vienen buscando para que esté, por ejemplo, para que la gente me comprenda, si este año no hace ese frío que subimos a la zona de Grazalema y estamos a menos 4, menos 5, menos 6 grados, es difícil que veamos camachuelos. Uh-huh. Si estamos rondando los 0 grados siempre, no lo vamos a ver. Uh-huh. Oye. Digamos, tiene que hacer más frío. Normalmente sí. Se dejan ver los días que más frío hace. O sea que no son agradecidos, ¿no? Hay que sufrir para verlos, ¿no? Sí, hay que sufrir. Es verdad que cuando hacemos ice para fotografiarlo, se pasa bastante frío. Sí. esperando a que den la cara y que nos alegren con tu presencia. Claro. No son aves de ver, pero igualmente satisface mucho cuando llegamos a verla, porque sabemos que son aves que vienen desde muy lejos y que quieran venir aquí a la Sierra de Cádiz a pasar este momento de hibernación aquí en la Sierra de Cádiz, pues es todo un lujo, ¿no? Uh-huh. Hablas de hibernación, ¿hay que seleccionar bien las horas del día en las que se pueden ver o da igual? Normalmente las aves durante todo el año, no incide invierno, verano, independientemente de la época del año, las aves cuando más se ven o cuando más actividad tienen siempre es por la mañana. Uh-huh. Aunque por la tarde también haya bastante movimiento de aves, pero su actividad genética, digamos, cuando ellos dedican mayor tiempo del día a buscar alimentos, bebidas y zonas de, digamos, de careo de ellos, es por la mañana. Ajá, o sea que es mejor, ¿no? O sea, es recomendable, ¿no? Acudir por la mañana a poder ver, ¿no? Esta especie. Y luego te quería preguntar. Okay. Sí, dime. No, que te quería cambiar de asunto, pero dime tú lo que querías puntualizar. Que sobre todo hasta media mañana, una vez que ya el sol, digamos, coge altura, que ya empieza la temperatura y cambia bastante la temperatura, y sobre todo ahora en invierno que aumenta un poquito más hacia media mañana, y ahí comenzamos a ver una gran cantidad que disminuye muchísimo lo que es la actividad. Es como que las aves se refugian un poquito más, buscan un poquito más la sombra, y se ocultan un poco más. Uh-huh. Y luego te quería preguntar eso, porque el otro día hablábamos, nos contabas que Para fotografiar naturaleza en el sentido de los animales que estábamos comentando, como el ciervo, los venados, el lince, recomendabas unos objetivos de 400 milímetros hacia adelante. Decías que el idóneo era de 600 para poder hacer una buena fotografía a unos 20 metros de distancia sin forzar la plenitud del objetivo. Aquí cuando hablamos de aves quizás nos hace falta un poquito más de equipo. No, siempre depende mucho del ave, ¿no? Y de qué tipo de fotografía vamos a hacer. Por ejemplo, si vamos a fotografiar buitres en vuelo, tenemos que tener en cuenta el tamaño del ave. Y, por ejemplo, en aves paseriformes, como hemos hablado, pequeñitas, ahí igualmente siempre recomiendo ese 600 milímetros porque hace que nos acerquemos mucho a esa ave. Y como mejor podemos contemplar o apreciar lo bonita que son las paseriformes, las pequeñas aves que tenemos, es lo más cercano que nos podamos estar de ella. Entonces, aunque en los hay que solemos fotografiar, las tenemos prácticamente a unos 3 metros de nosotros, al tener ese 600 milímetros lo que hace es que estemos tan cerca de esa ave, digamos fotográficamente, que apreciemos cada detalle de su plumaje y cada detalle de su estética, ¿no? Lo que nos ofrece, ¿no? Esos colores llamativos, esos gestos que hacen, esos movimientos. Entonces lo podemos captar de una forma que a simple vista, aunque las tengamos a esa distancia, aunque a simple vista tuviéramos una ave a 3 metros, no seríamos tampoco capaces de contemplar su belleza al completo, ¿no? Como en este caso las fotografías. Y luego te quería preguntar, ¿acompaña el color del campo acompaña en esta época del año a la hora de realizar esa fotografía? Sí, la verdad que ahora, como hemos comentado antes, los colores de otoño, los colores estos rojizos, esos marrones, y ya tirando ya verdoso, buscando ya la otoñal, digamos que ya sale ese poquito verde en el suelo y demás, favorece mucho a esos fondos que buscamos, por ejemplo, los fotógrafos, en que salga totalmente difuminado y salgan esos tonos tan bonitos que nos da ahora en este momento la naturaleza. Uh-huh. En sentido del verano, ¿no? El verano los colores son más amarillentos, más secos, colores más apagados, y ahora es como que el campo comienza de nuevo a coger color. Uh-huh. Vale, fíjate, yo creía que empezaba a coger color todavía un poco más tarde, pero bueno, es importante también, consideraba importante saberlo. Me ha dicho zona de la manga de Benaucada, manga Villaluenga, Grazalema y demás. Aquí más abajo, ¿qué especies podemos ver? Pues aquí en lo que es la zona de Ubrique podemos ver bastantes zorzales, e incluso el zorzal alisrojo, o que llamamos también pajarita, o la mayoría de cazadores llaman también pajarita, es como el zorzal común. Lo que pasa que bajo su ala tiene una zona rojiza que lo hace más llamativo, más bonito todavía. Y eso lo podemos también ver aquí en la zona de Ubrique. También ahora, por ejemplo, se ha ido la mayoría de las rapaces, y es como que los buitres se quedan un poquito más solitarios porque los alimosos ya también, ellos buscan viajar hacia África y nos quedamos un poquito más aislados, ¿no? Más huérfano, ya también, ¿no? A mí me gusta mucho este tiempo también porque ya se ve alguna real volar aquí en la zona. ¿Alguna, perdón? Dime. ¿Alguna, perdón, que no me he enterado de la especie? Alguna real, algún águila real. Ah, vale. Esta época a mí me gusta mucho porque en este cambio es cuando yo más las he solido ver en la zona. Tenemos muy poca cantidad de águilas reales aquí en la Sierra de Cádiz, pero es verdad que depende de la zona sí podemos llegar a verlas en vuelo sobre todo. Y en esta época del año me gusta mucho porque es cuando más las he frecuentado ver en vuelo. No sé si es por el propio cambio o porque ya van buscando otras zonas acarenciadas del día a día y se dejan ver más en esta época. Así que es otra alegría que tenemos aquí en la sierra. Y bueno, y hablaba del zorzal alirrojo, que bueno, pues su propio nombre no indica, ¿no? Alirrojo porque tiene una vetita, ¿no? Color rojizo, anaranjado, ¿no? En su lateral, de sobre todo entre el pecho y el ala, ¿no? Sí, lo que es su costado. Sí. Digamos, es como en el costado del ave. Es más rojizo y es muy llamativo. Es una de las cuatro especies de zorzales que tenemos, porque también tenemos el charlo, que prácticamente vive aquí todo el año. Uh-huh. La verdad que muchos se van, otros vienen, pero muchos de ellos crían aquí durante todo el año y sí es más fácil verlo durante todo el año. Pero el común y el alirrojo sí los tenemos más ahora aquí en invierno, y en algunos puntos de la sierra se da el forzar real, pero digamos que es como el camasuelo, ¿no? Es muy contado y en pequeños puntos claves. Bueno, pues te iba a preguntar si es buena época para salir. Cualquier época es buena para salir a nuestro campo, ¿no? A nuestro entorno, ¿no? Sí, es verdad que tenemos llamamos épocas buenas o épocas malas, depende de la temperatura, ¿no? Que nos acompañe, sí, para salir al campo. Pero es verdad que gracias a la suerte donde vivimos, la ubicación que tenemos, nos favorece o nos facilita salir en cualquier época del año a lo que es el campo. Y el campo nos ofrece una etapa distinta de cada época. Entonces, es verdad que tenemos acción de naturaleza los 365 días del año. Claro. Y vamos, yo creo que es muy importante aprovechar de ello, aprovechar esto que nos ofrece donde vivimos y también, como siempre hemos dicho, aprovecharla de forma más sana, ¿no? Y la forma mejor posible. Uh-huh. Fran, una que se me quedaba atrás antes, el hecho de que apenas haya llovido hasta ahora, o sea, la primera, bueno, no sé si llamarlo lluvia, ¿no? Lo que ha caído en estos días, en esta semana, el hecho de que estemos a final de octubre y apenas haya caído gota, ¿en qué va a condicionar al campo y a los animales? Pues mira, personalmente lo que hace sobre la fauna es que las reúne o las agrupa en las zonas donde quede agua durante todo el año. En las zonas de nacimiento, en las zonas donde se queden las típicas charquitas o lagunas que prevalecen durante todo el año. Eso lo que hace es que agrupa a toda la fauna, tanto mamíferos y aves, las agrupa en ciertas zonas, ¿no? Entonces, cuando ya empieza a llover y demás, ellos como que se dispersan y vuelve la naturaleza como a relajarse. Entonces, ahora mismo es como si vivieran en núcleos, digamos, cercanos al agua, que también los tiene como más, llamémoslos más estresados. Uh-huh. Es como todos en el mismo sitio, todos junto al peligro, porque ahí están depredadores y no depredadores. Entonces, todos están en esas zonas de agua, ¿no? Y, claro, están ansiosos a que caigan las primeras lluvias para poder dispersarse y buscar zonas más tranquilas, ¿no? Claro, es curioso, pero claro, al final cuando lo escuchas tiene sentido, ¿no? Ahora están todos como si estuvieran viviendo en la ciudad, ¿no? En el atasco de la ciudad, en el estrés que te da el tráfico de la ciudad, y necesitan, bueno, pues buscar cada uno su sitio más acomodado, ¿no? Ahí va, correcto, sí, ya yo lo veo mucho en el hike que te comento que tengo aquí en la sierra. Tenemos nuestra zona de agua allí, y allí hay ahora mismo una actividad frenética de aves por la mañana, y tanto depredadores como no depredadores. Entonces es muy fácil ver muchísimas aves en lo que es la zona del aguadero. De repente desaparecen todas como una estampida porque asoma algún gavilán o asoma algo. Entonces los expone mucho a que puedan ser depredados. Claro, y eso no ayuda, ¿no?, a la fotografía, ¿no? Porque claro, están tensos, es como tú, como decíamos antes, ¿no? No tienen el plumaje relajado en el caso de las aves pequeñas y demás, ¿no? O sea que en cierto modo es un poco un hándicap, ¿no? Claro, favorece porque hay muchas aves, porque te da, a lo mejor en una sesión nada más que haga de high, saca muchas especies, pero es verdad que tienes que buscar esos momentos o esos espacios en los que están ellos más tranquilos. Y además, se nota muchísimo cuando toma algún depredador, las mismas aves te lo cantan súper rápido, porque claro, es increíble esas partidas que hacen. Los trepadores azules, que a mí me llama mucho la atención, se quedan totalmente aplanados contra los palos o troncos que haya en la zona, como si fueran estáticos, se quedan como si estuviesen pegados, y eso es evitando ser visto, claro, estar lo más quieto posible y buscando su camuflaje. Claro, y se camuflan para los depredadores y también indirectamente para los fotógrafos, o sea que les dificulta todo este trabajo, esta labor. Fran, ¿qué más nos queda por comentar, por ir cerrando? Pues nada, comentar que ahora comienza también el celo de la cabra monté, sí, que es muy atractivo también aquí en nuestra sierra. Tenemos la suerte de tener grandes grupos de monteses y tener esta especie de macho monté rondeño aquí en nuestra sierra, que es muy atractivo y muy bonito para todos los visitantes. ¿Por dónde se suele ver? Pues lo podemos ver por toda la sierra, desde aquí de Urique a la zona de Grazalema, por toda la sierra podemos ver grandes grupos de cabras montesas, tanto hembras como machos. Ahora es verdad que suele verse lo que es un macho por grupo de cabras, porque es como la berrea, digamos, es cuando más se suele ver lo que es solamente un macho con un grupo de 10 o 15 o incluso nada más que 5 hembras. Y la verdad que es muy bonito porque el macho está continuamente intentando ver qué hembra es la que está en pelo, y las corretea mucho, tiene mucho movimiento y tiene muchísima actividad. Es muy bonito, es muy entretenido verlo y la verdad que lo disfruta. O sea que incluso ya no solo para ya no hablamos tanto de fotografía, sino como observación, ¿no? Atractivo para desde el punto de vista de la observación, ¿no? Sí, como observación, porque es totalmente increíble verlo en las zonas donde se mueven, ¿no? Tenemos en cuenta que se mueven muchas veces en paredes totalmente verticales que no imaginamos nunca que cualquier animal o persona pudiéramos andar por esa, por ese tipo de suelo, ¿no? Entonces cuando las ves en esa, con esa agilidad, moverse en esa dificultad, la verdad que impresiona mucho. Uh-huh. El celo de la cabra montés sigue, ya ha arrancado. ¿Cuánto dura este? Pues ese lo podemos tener prácticamente, llega enero y tenemos celo. Sí, o sea que... sí, llega lo que es octubre, noviembre, diciembre, al final de octubre, noviembre, diciembre es el celo de la cabra montés, pero llega enero y seguimos teniendo bastante celo de monteses por aquí. Bueno, pues el celo de cabra montés, que seguramente también saldrá a colación en los próximos programas, porque en la época estaremos hablando de ello. Fran, que muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros. Te emplazamos al próximo miércoles, ¿vale? Para seguir hablando de naturaleza y fotografía. Venga, estupendo. Muchísimas gracias. Siempre a ustedes, Rubén. Un saludo, un abrazo. Tarde.